Año 2015. Un grupo de podcasters ilicitanos se ven obligados a salvar el mundo de la destrucción y la socavación producida por la rebelión de Android que... Espera un momento. ¿Quién ha escrito esto? Pues estamos jodidos, macho. Gimel, salvar el mundo, no, no lo salvan, pero mira, por lo menos te ríes con ellos. Gimel FN. Videojuegos en clave social. Sí, sí, es que son la monda estos chavales. Bienvenidos a Gimel FN. Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa veraniego de GamerH FM. Un programa diferente en el que venimos a debatir entre consolas. Sí, porque nos gusta meter baza y nos gusta ver y defender la consola que más nos gusta. Nos gusta meternos caña y discutir entre nosotros de vez en cuando. Este es un programa especial y diferente porque no lo estamos grabando en la radio. No lo estamos grabando por Skype, ni siquiera lo estamos grabando por Hangouts. No, señores, somos pioneros y lo estamos grabando por WhatsApp. Nos estamos mandando notas de audio y con esto vamos a hacer un montaje. Mi compañero Cachito hará el montaje y luego lo subiremos a iVoox para vuestro disfrute o suicidio, lo que vosotros queráis. En este programa estoy acompañado por mis... compañeros, como siempre, y aunque todos no han podido pasarse y no han podido dejar su opinión, sí que voy a presentar a los que están por aquí comentando y debatiendo y echándose piedras. Tenemos por aquí al señor jefe maestro Cachito. Yo soy Cachito y vosotros no, así es que joderos. Tenemos por ahí, como siempre, a nuestro chupa charcos. Me desciende la cabeza cuando pillo una tarjeta. También tenemos al magneto de las ondas. Muy buenas, Gunkaiser. Perdonad que no haya contestado, tío, pero creo que se me acaba de joder el HTC. Me cago en Dios. Ayer se me bloqueó, lo abrí para desconectarle la batería y ahora ni va el micrófono, ni carga, ni... Cago en mi puta calavera. Acabo de cambiar de móvil y he instalado todo. He vuelto al antiguo. Al final vamos a tener que cambiar el nombre del programa por Game Boy. Xbox Edge FM, porque coño, solo nos escucha gente que usa la Xbox. Estamos nosotros, hombre, tú y yo. Que somos los espartanos. Inamovibles. Además, yo sé de otro que está jugando con una Play 4. Y no digo nombre. Y decía que no las tocaba ni con un palo. Dilo, soy yo el que está jugando al Until Dawn. Pero bueno, me parece que te voy a tener que devolver la consola porque me es imposible jugar con ese mando de mierda. Serán mis manos que son morcillas, pero no puedo jugar. Y otra cosa, efectivamente, la gente que nos escucha, la mayoría utilizan Xbox. ¿Por qué? Porque vosotros no tenéis carisma y no le escaláis a la gente. Entonces yo soy la luz que les guía y les guía hacia la verdad, hacia la consola que les va a hacer felices, que es la Xbox One. Un besito a todos. La verdad, que verdad. Que esa máquina que no vendió una puta mierda en Europa porque exigía el 24/7 y porque no iba a permitir que piratearan y porque no sé qué, y como ha visto que no ha vendido una puta mierda en Europa, entonces se baja los pantalones y permite la retrocompatibilidad para ver si así vende. Y en los games y en muchos sitios hace los jueves Xbox, porque como no venden una mierda, los jueves bajan los juegos entre 15 y 20 euros para ver si así venden algo. Esa máquina, esa es la verdad, seamos razonables. Un besico. O sea, tu razonamiento, pedazo de zoquete, perdona que te lo diga así, es que como no ha vendido, es una mierda de máquina. O sea, los consumidores siempre, o sea, sí que es verdad que el cliente siempre tiene la verdad, o sea, siempre tiene la razón, pero tanto el consumidor como el cliente no está siempre en posesión de la verdad. La verdad es que es una máquina que vendió lo que tuvo que vender o lo que quiso vender o lo que pudo vender y efectivamente han dado un giro en el marketing como hacen todas, absolutamente todas las empresas del mundo, no solo Microsoft, o sea, cualquier empresa, incluso la tuya, puede dar un giro de marketing cualquier día si ves que la cosa te va mal, para poder hacer ventas. O sea, no lo veo ni tan grave, ni tan malo, ni tan nada. O sea, no, ni algo que se les tenga que echar en cara el hecho de que giren, o sea, de que giren en su manera de hacer las cosas. Sí que es verdad que si Don Patrick no hubiese estado como jefe de la división Xbox jamás, seguramente la Xbox One sería otro mundo, sería lo que es ahora, pero desde el principio. O sea que a lo mejor lo que hay que echarle la culpa es a un jefe de marketing que estaba equivocado, simplemente se pensaba que era el rey del mundo. Y pero eso pasa en todas las empresas del mundo, las más pequeñitas y las más grandes, y cuando quieras te doy 100.000 ejemplos de eso. O sea, no creo que sea que sea un razonamiento lógico ni normal. Lo que tú estás diciendo es que ahora como no ha vendido, vira para otro lado. Pues claro, cuando un barco va por el mar y no tiene brújula, y si ve que para un lado no hay tierra, pues al final terminará virando para otro lado a ver si encuentra tierra. O sea, esto es así, Albertito, ¿vale? Y con esta clase de vida termino mi charla de hoy. El próximo día hablaremos de la Guerra Civil Española, y bueno, y aprovecharemos para mencionar que Móstoles hasta hace 5 años estaba en guerra con Francia, ¿vale? Venga, un abrazo. En ningún momento he dicho que la Xbox sea una mierda de máquina por ese marketing, no. Considero que es lo que tú dices, todas las empresas tiene sus historias. Simplemente estoy diciendo que en el inicio de la generación fue una gestión nefasta. Además, te voy a decir una cosa, yo tengo una teoría y creo que me equivoco poco. Cuando empezó la nueva generación, Sony le comió la bola a Xbox y empezaron con el rollo de que iban a impedir la piratería y todas esas mierdas y todas esas historias. Y entonces Xbox salió diciendo que iba a ser el 24/7, que iba a impedir la piratería, que no sé qué. Y poco después, 2 días más tarde, salió Sony con un vídeo donde el presidente de Sony le prestaba un CD, porque eso también lo decía Sony, que tú no podías jugar con un juego que habías comprado en otra máquina. Cosas que luego tuvieron que deshacer por completo. Entonces Sony, salía el presidente de Sony dándole un juego al otro, como diciéndole, toma, en mi máquina, si yo te dejo un juego, tú sí que puedes jugar. Y empezaron a desmentir un montón de cosas que Xbox sí que había dicho, como que Sony no tenía que estar conectado todo el día y toda la historia. Creo que intentaron hacer un pacto y Sony se la clavó por la espalda a Xbox y Xbox tuvo que cargar con toda la mierda y luego empezaron a desmentir cosas. Simplemente te estoy diciendo que si no han vendido tanto esta generación es porque ha tenido un marketing de mierda. No porque la máquina sea una mierda, al contrario. Considero que están a la par. Lo que Sony se ha marcado en rollo esto de que llegan a 1080 y Xbox no llega, pues Xbox lo ha definido con un software de otra manera y tal. Está en gusto, siempre lo he dicho, y en las amistades que tengas. Mis amigos son de Play y juego online con mis amigos de Play, igual que tus amigos son. Estoy seguro que si cambio haré amigos en One, si no te digo que no. Ojalá tuviera dinero para tener un PC de la hostia y todas las máquinas que pudiera, ojalá, pero no puedo. Y me decanté por la Play porque mis amigos son de Play. Y otro punto es lo que tú dices. No creo que sean ergonómicos ni porque un diseño sea de una manera ni porque un diseño sea de otra. Estoy acostumbrado al mando de la Play desde hace 14 o 15 años. cogí el mando de la Xbox 360 cuando me la compré y me parecía lo que tú dices, que era injugable. Pero no porque el mando me parezca malo, sino porque estás acostumbrado a un mando, a unos botones, a un control. Y creo que el mejor mando que ha existido, sobre todo en carga de batería, es el de la Play 2, que lo cargabas y te olvidabas durante semanas. Y yo el de la 360 lo tenía que tener conectado con cables porque iba a pila. Y porque el gag de juega que llevaba era una mierda, me duraba 2 días. Pero que vuelvo a lo mismo, ni los mandos son de una manera ni los mandos son de otra. Es a lo que estamos acostumbrados. Y el fanboyismo me parece absurdo, porque por culpa del fanboyismo yo me voy a poder jugar el Quantum Drake. Y tú te estás perdiendo jugar, bueno, por eso me has pedido que podía jugar a Until Dawn. Creo que el fanboyismo es una mierda, porque nos perdemos grandes juegos. A ti, macho, el sartenazo ese que le han pegado a tu personaje en la foto esta del WhatsApp te ha tenido que afectar. Tío, reescúchate el mensaje, por favor, reescúchate el mensaje. Y claro, no llamas mierda de máquina, pero llamas esa máquina, la llamas varias veces. Bueno, eso no es, ese no es el tema. El tema del fanboyismo, como tú dices, os lo tenéis que aplicar vosotros. No es que sea un fanboy, simplemente que me gusta lo que tengo, pero yo nunca desprestigio lo que tienen los demás. Es decir, jamás, sí, por hacer la tontería lo he dicho mil veces. Lo de no voy a tocarla ni con un palo, pero coño, yo voy a casa de la gente y estoy viendo cómo jugar y cómo tal. Otra cosa es que no me apaña el mando y que no me guste jugar porque se me escapa. El pezón izquierdo se me escapa, tío. O sea, no, es superior a mí. Es superior a mí. Entonces, no juego por eso. Pero vamos, sí que es verdad. El fanboyismo es una mierda. Pero el tema es que el fanboyismo se alimenta y se retroalimenta y se vuelve a alimentar con las mierdas de las noticias que sacan a diario y que vosotros comentáis y colgáis una foto. Esto no hay como ayer Mary Station Leo en gigante, en portada. Halo 5 no va a ir a 1080. ¿Sabes? Va a tener bajadas. ¿Vale? Luego te lee la noticia entera, pero de la fuente de Xbox, de la fuente fidedigna, donde te dice hay un 96% del juego en el que va a 1080, va a 60 frames, va de puta madre, dice, pero hay ahí un 4, un 5% que por carga gráfica hemos tenido que bajar resolución a 900, a 900 y pico. Pero vamos, en un 5% del juego y en escenas muy concretas que hemos creído que ahí no iba, dice, la experiencia de juego no va a afectar, pero claro, ya Mary Station y su maletín ya salen en portada, no sé qué, no sé cuánto, claro, y eso te lleva a pensar porque yo soy un anti hacerlo todo a base de cheque, y los que me conocéis lo sabéis. ¿Sabes? Yo en mi vida personal y en la manera de hacer mis cosas, yo siempre he pensado que si una marca quiere hacer publicidad, tiene que currárselo, no tiene que comprar gente, ni tiene que comprar eventos, ni tiene que comprar revistas. Lo que tiene que hacer es currar para poder ser una buena marca, ¿no? Lo cual sí que digáis que sí o que no, penséis lo que queráis y lo sabéis, y en el fondo lo sabéis, que Xbox está trabajando y PlayStation está pagando. O sea, simplemente no hay nada de por medio, es una campaña de desprestigio, no solo en España, en cualquier país te va, y las revistas de turno todas la ¿sabes? Te cuentan la noticia a la mitad, te cuentan lo que les da la gana y ya está. Y claro, el que no le interesa a Xbox, pues lógicamente no se va a contrastar la noticia. El que le gusta a Xbox, como es a mí, yo cogí, me puse a contrastar la noticia y demostré mi teoría de que de que lo que hacen en España, no lo que hacen en España, lo hacen en todo el mundo. Hacen campañas de desprestigio al contrario. Y además, la prueba la dice en que sí, que intentaron llegar a un trato para casi monopolizar el tema de las consolas, ¿no? Del mundo gamer. Y PlayStation fue la primera que se la clavó en menos de una semana. O sea que eso dice mucho de la compañía. Y que y a mí esa manera de trabajar pues tampoco me gusta, ¿no? A mí me gusta que me conquisten con trabajo, no con maletines ni con jueguecitos exclusivos, que vamos, que los jueguecitos exclusivos, pues ya ves tú, duran un mes. O sea, no son, PlayStation no es capaz de sacar una franquicia exitosa desde tiempo inmemoriable. Pero desde tiempo inmemoriable. Y sin embargo, juego exclusivo que saca Xbox se convierte en una franquicia. Por algo será porque lo trabajan. Y porque en realidad se preocupan de que a la gente les guste. No meten una chequera encima de un estudio y dicen, venga, hazme un juego que podamos poner que es exclusivo. Y ya está. ¿Vale? Así no se conquista el mercado. El problema es que no sé por qué se ve que porque en España somos así, porque en otros países no los engañan tan fácilmente. A nosotros nos tienen envenenados y claro, y el que toda la vida está con PlayStation, pues claro, no se da cuenta que realmente PlayStation está haciendo un marketing poco menos que fraudulento, ¿no? Que está dedicándose a simplemente a desprestigiar al de enfrente. Y claro, entonces de ahí nacen los fanboyismos, como tú dices, y nacen las discusiones, y nacen la hostia en vinagre. Pero bueno, eso lo hacemos nosotros porque somos gilipollas. Pero realmente la pelea esta ni tiene ni se sabe, ni nunca tiene a dónde llegar, o sea, no tiene un sitio a dónde llegar, y mucho menos termina teniendo sentido, ¿no? Porque todas las plataformas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, y ya está, o sea, ya está, y la que te guste la utilizas y ya está. Pero bueno, me reitero en el hecho de que a base de comprar opinión y a base de, como hace, no solo lo hace Sony, o sea, es un Ubisoft, por ejemplo, ¿por qué sigue vendiendo juegos? Porque utiliza la táctica PlayStation. O yo diría más bien que PlayStation ha cogido la táctica Ubisoft, que es comprar youtubers claves, comprar, los invitas al viaje, les pagan 20.000 euros, tal, no sé qué, no sé cuánto, y ya tienes un juego de éxito. Yo siempre pongo el ejemplo de Watch Dogs, ¿no? Cuando se llevaron a París al Rubius, al Mangel, a su puta madre, se llevaron al Chinchetto, a la hostia y tal. Y luego todos, ¡oh, qué juego más guapo, qué guau, pedazo de juego! Sí, claro, un pedazo de juego después de que, aparte de llevarte a París durante 7 días y tenerte allí como un rey, que te paguen 40.000 euros, ¿vale? Bueno, 40.000 euros en el caso del Rubio, ¿vale? Eso dicho por él, porque yo cuando hablé con él no pude resistirme a preguntarle si va a volver a hacer una cosa parecida, aunque sea por todo el dinero del mundo. Y me dijo, hombre, por esa suma de dinero, por supuesto que lo hago. Y de ahí nace el fanboyismo, de una idea que nos meten en la cabeza y que nos envenena, y al final pues terminaremos todos peleados. ¿Qué decir? Que un charter no es una franquicia rentable. Que no te guste, lo respeto, pero que no es rentable. O que God of War no ha sido una franquicia rentable, que no te guste, lo respeto, pero que no ha sido rentable. Y luego exclusivos como Heavy Rain, o Until Dawn, o Beyond Two Souls, no son juegos rentables. Vamos, que digas tú eso, y que luego acto seguido me digas que no eres un fanboy, hostias, pues no lo comparto contigo. ¿Qué quieres que te diga? Te vuelvo a decir lo mismo, yo tengo una Play 4 pues porque he ido tirando de Play en adelante. Pero que me estés hablando de que no son rentables las franquicias y que solo Sony paga a los youtubers para que hablen mal de 360, también me parece de ser un fanboyer tremendo. O sea, todos pagan. Yo no digo que Sony no pague, pero que 360 no intente hacer campañas, y cuando salen esas campañas de que la nueva videoconsola de un tera del Play 4 lleva un software o lleva un procesador más lento que no sé qué, no, vamos a ser respetables. Y cuando te vas a la fuente descubres que no es así, todos y cada uno, que las compañías untan a los youtubers y untan a todo el mundo, pues claro, claro que sí. Pero que decir que una cosa no es rentable o que la otra no es rentable, que una es mejor o que la otra es mejor, es de ser un fanboyer. Lo que yo te diga, a ti el sartenazo ese que le han pegado a tu avatar te ha jodido el oído o te ha reblandecido el cerebro o algo, pero algo te pasa esta mañana, tío, que ni escuchas los audios de los demás ni escuchas tus propios audios, tío. No he dicho franquicias, he dicho sagas. Y para una buena que tienen, no sacar una puta saga. Bueno, es igual, tío. Que es que no tengo ganas de discutir. Tío, que sí, soy un fanboyer. Soy un fanboyer y soy gamer y soy gilipollas, tío. Que sí. Ahora tiro la Xbox y le compro a tu primo la PS4, y me la quedo, ¿vale? Venga, ahora adiós. No tergiverses. Yo no he querido decir eso. Estoy diciendo que vale que tú digas sagas, pues rectifico. Sagas. Sony tiene sagas y buenas. Igual que Microsoft tiene sagas y buenas. Pero eso no quiere, y te vuelvo a decir lo mismo, no quiere decir que uno sea mejor que la otra. Pero tú en tu audio, seré que el que se ha dado también un zambombazo en la cabeza ha sido tú. Porque tú en tu audio sí que dices que lo que toca Microsoft se convierte en oro. Ahora no es Microsoft, lo vamos a llamar Midas. El rey Midas, que lo que toca se convierte en oro. Hostias, todos tienen sus historias. Todos tienen sus más y sus menos. Y sí, estoy enfadado porque se me ha roto el móvil. Ya, hostia, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que todos tienen sus historias, pero y que ponerse del lado de uno o del lado de otro es ser un fanboyer, y todos tenemos un poco de fanboyer dentro, y lo sabes. Y un saludo para todos. Lo primero de todo es que el primo de Gunkaiser se merece un monumento, eso para que lo sepáis, porque es un tío genial y ha permitido que yo pueda jugar al Batman y lo pueda disfrutar. Y ese tío hay que ponerle un monumento. Y por otro lado, los fanboys, ya lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo. Es fanboy el que no puede comprárselo todo. Exactamente, tú eliges algo y luego lo defiendes a capa y espada. Yo nunca he sido fanboy de nada. De nada, sí, bueno, un poquito fanboy de Apple soy. Pero no me compro más cosas porque no puedo. Si yo pudiera, tendría toda la gama de Apple, de productos. Si yo pudiera, tendría todas las consolas. Pero si yo ahora mismo tuviera mucha pasta, ahora mismo, tampoco me compraría todas las consolas. Porque es que no las puedo jugar. Tengo dos consolas que no he terminado los juegos, que son la 360 y la PS3. Y quiero comprarme la 4 por lo que viene, por las cosas nuevas. Pero es que habrá que jugar al Batman. No tengo prisa por tener la Play 4. En junio sí que tenía prisa, estuve a punto de comprármela, pero no pude. Y ya no tengo prisa ninguna. Porque es que no hay nada que me mate. Sí, me encantaría comprarme la Play 4, comprarme la Nathan Drake Collection y jugar todos los Uncharted ahí. Pero no puedo. O sea, le pediré los Uncharted a Chupacharcos y lo jugaré en la Play 3, poco a poco. Y lo mismo haré con los Metal, los jugaré en la Play 3 todos. Si es que tengo juegos en las dos consolas para 10 años perfectamente, sin exageraros. Tengo un mogollón de juegos. Y solo quería la Play 4 por lo nuevo que llegaba. Y porque ahora que la he probado, me encanta. O sea, me encanta lo que os he dicho. Que yo conecto los auriculares al mando y estoy jugando súper cómodo y no molesto a nadie. Y no hacen ruido, no despierta la arena ni nada. Yo la enciendo y se me enciende la tele todo fácilmente. Yo apago la consola y se me pone la tele, ella sola, el canal que estuviera, pero bueno, se pone la tele. No tengo que estarme con el mando y darle al botoncito de televisión. y el modo reposo de la Play 4 pues también mola mucho. Por esas comodidades me encantaría tener la Play 4. Por sacarle partido, no, es que no le voy a sacar partido a ninguna consola nueva que tenga. Por eso incluso valoré la idea de una One para retirar la 360. Claro, es que si hicieran retrocompatible ya la One, todos los juegos que tengo en 360 los podría jugar ahí, yo podría vender mi consola. ¿Qué me dan? ¿50 euros? Pues 50 euros menos que me cuesta la consola nueva y un trasto menos que tengo ahí. Pero es que no tengo tiempo yo para jugar a todas esas cosas, lo sabéis. Así que nada, que sea fanboy el que quiera y que se amargue el que quiera. Yo, si pudiera, lo tendría todo. Si tuviera dinero y tuviera tiempo. Pero como no tengo ninguna de las dos cosas, soy feliz con lo que tengo. Y si tengo amigos que me dejan consola de vez en cuando para jugar a esos juegos nuevos que sí que me quitan el sueño, pues perfecto, ahí sí que podemos ir tirando. Y si Cachito me deja estas navidades o en enero me deja su Xbox One para jugar al Tomb Raider, que es otro juego que me llama muchísimo, muchísimo, pues oye, yo feliz de la vida, ¿sabes? Me dejan la consola un mes, yo me paso el juego o casi me lo paso y ya está, y no me tengo que complicar la vida ni enfadarme, ni decir que sois unos gilipollas, ni unos cabezabolos, ni nada de eso, porque es que tampoco es cuestión de insultarse, ¿no? No obstante, sigo prefiriendo la forma del mando de Xbox One. No he jugado mucho, lo probé un poquito en el Elche Juega pasado. No he podido jugar tranquilamente en casa con la Xbox One. Solo lo que vi ahí cuando estuvimos en el evento. Pero el mando me parece más sólido, más profesional y con mejores acabados. No controlo la interfaz de Xbox One, no la he probado, es que no he jugado más que lo que pude ver en el evento, que es muy poquito, pero por catálogo prefiero PlayStation 4. Y lo que sí que me tocó la fibra y me gustó mucho de la One es la retrocompatibilidad que anunciaron. Si la hacen retrocompatible con la gran mayoría de juegos que tengo todavía sin tocar en mi estantería, creo que al final de los tiempos, no sé cuándo, pero acabaré teniendo una Xbox One. Simplemente por quitarme esos juegos de encima y no tener conectada otra consola. Ya quito la 360 y pondría la nueva, ¿no? Y más los juegos nuevos que puedan salir, como el Quantum Break, que me interesa. Lo que pasa es que no hace que me compre la consola, solo ese juego. Y el Rise, que me gustaría probarlo. Pero fuera de eso, no soy de Forzas, de Halo ni de Gears of War, por lo tanto el catálogo de PlayStation 4 con Naughty Dog a la cabeza me tira muchísimo más, y por eso yo esta generación me he decantado por PlayStation 4, la cual adquiriré no sé cuándo, en el futuro, alguna vez, pero al final me haré con ella. Por otro lado, el mando de PS4 ha mejorado muchísimo el de PS3, ya es mucho más cómodo, es más ergonómico. Y el botón central táctil me gusta, puede tener muchas prestaciones, las de escribir no están mal, que tú vas escribiendo con él como si fuera un ratoncito. El botón share me gusta, aunque es un poco lento para mi gusto. Si fuera un poquito más rápido, cuando tú le das al botón share te carga la ventana de compartir, sería perfecto. Pero es buena opción lo de share. Y otra cosa que me ha enamorado completamente de esta consola, es que tú conectas tus auriculares gaming, los conectas al mando de PlayStation 4, sacas el sonido por ahí y tú solo tienes unos auriculares conectados a tu mando y no tienes que estar con cables hacia la consola. Súper cómodo, no molestas a nadie, estás escuchando todo perfectamente y eso es muy, muy cómodo y me ha encantado. No sé cómo será en Xbox One, quizá Cachito pueda aclararnos este detalle, pero el tema de auriculares me ha encantado como está hecho en PlayStation 4. Sí, David, en Xbox han evolucionado también y también puedes ponerle un 5.1 sin necesidad de tener una centralita, solamente poniéndoselo al adaptador. El único problema, porque algún problema tiene que tener puesto que es Microsoft, es que tienes que comprar un adaptador para que puedas enchufar un jack solamente, ¿no? y puedes enchufar pues cualquier auricular, o sea, cualquier casco gaming de cualquier tipo. Yo utilizo, yo qué sé, yo tengo unos Turtle Beach, unos IDTech, unos ADES de Mark Gaming, cualquiera me sirve, tanto si tienes micro como si no tienes micro, o sea, puedes poner el que quieras. Un saludo para los oyentes que escuchen este debate que tanto nos han demandado, de peleas de gamer. Bueno, pues aprovecho este debate para lanzarle un guante a Chupacharco y nada, y decirte, oye, que te ha salido este verano una pretendienta, tío, y no le haces caso. A ver cuándo le pegas una llamadita o alguna cosa, ¿no? Para que no lo sepa, Chupacharco le ha salido una pretendienta. Y está bastante bien, ¿eh? Ahora un besico. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este gran debate a la par que Talibán. Y ya sabéis, Sony Rules, hasta luego. Y nada, con esto ya nos despedimos y un abrazo a todos. Vamos. Sayonara, baby. Amanecí otra vez entre tus brazos. Me desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormida. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas